una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Qué gusto estar listos para compartir una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de estas sus señales, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aspiramos que este fin de semana ustedes hayan pasado de lo mejor junto a toda su familia. Y hoy pues empezamos una nueva semana llena de muchísimo entusiasmo. Una semana bastante corta porque ya nos llega la Navidad. ¿Qué les parece si ustedes me permiten compartir la frase que les he traído para el día de hoy? Y dice, la vida cada día te ofrece una nueva oportunidad de ser feliz. Se llama hoy. Así que ya saben, todos los días de nuestra vida debemos vivirlos como se debe, sentirlos y hacer las cosas que debemos para sentirnos satisfechos del trabajo que realizamos de forma cotidiana. Con esto les invito a que se den un paseo por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también seguir en estas frecuencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y acompañarnos, porque siempre estamos compartiendo información cultural para que la disfrute junto a toda su familia. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Hoy lunes 21 de diciembre de 2020. Mensajes positivos que nunca pueden faltar. Así es como abrimos una nueva edición de su informativo Zona Cultura, ya en este lunes 21 de diciembre. Esperamos que hayan tenido un fin de semana muy ameno y que hayan disfrutado mucho con la programación musical de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, adelante, buenos días. Buen día, compañeros. Laura y Darío, un fuerte abrazo para ustedes en este inicio de semana, de la misma manera para todos nuestros amables oyentes. Aquí iniciamos una hora con 30 minutos de información e interesantes invitados. Amigos y amigas, con este preámbulo, les decimos, sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El primero de febrero de 2021 se cierra la convocatoria para el quinto concurso de relato corto y audiovisual Educando contra la Violencia 2020. En tiempos de pandemia, el festival Sundance también se reinventa. Esta noche se presenta de forma virtual el libro Banda de Músicos de Machachi. Pixelati y Anensi Festival presentan Shoreway 2021. El día viernes 18 de diciembre, la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana realizó un pedido al municipio de Quito para que se reconozca un espacio en la Plaza Bicentenario por los migrantes fallecidos. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura presenta esta tarde Arte Urbano en el Ecuador. Vive la Navidad, un concierto en el Museo Interactivo de Ciencias. Fundación Cultural Armonía presenta este 23 y 24 de diciembre el concierto Velada Navideña. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a la escritora Glenda Gallo. Con ella vamos a hablar sobre su libro Suspiros Encadenados, que ya se lo presentó y que espera que ustedes también puedan adquirirlo para que puedan conocer esta historia que nos presenta nuestra invitada del día de hoy. Esta mañana nos acompañará el maestro Amaru Cholango, con quien conoceremos sobre un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo que se gesta allá en la ciudad de Cayambe. Y en nuestra tercera entrevista les contamos que con el respaldo de la editorial DIN Ediciones, durante la pasada Feria Internacional del Libro 2020, se presentó el texto Horror en el Sexto Sello y otras crónicas, trabajo del periodista y escritor Alexis Serrano Carmona. Precisamente, este comunicador apasionado por las crónicas y la literatura viene esta mañana a contarnos aquí en Zona Cultura las historias de dolor que vivieron estudiantes de colegio en el denominado caso Ampetra del año 2017. No se pierda todos los detalles junto a nuestro invitado Alexis Serrano. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos ya con nuestro espacio informativo y les contamos que este 21 de diciembre se conmemora el Capac Raymi o solsticio de invierno, fecha que consiste en la deshierba de la chacra y se celebra el ciclo de la vida inicial de los niños y de las niñas. Es el momento donde la energía femenina del universo está en su máximo esplendor. Cada 21 de diciembre, los pueblos indígenas celebran el nacimiento del sol como el inicio de un nuevo ciclo, con ritos semejantes en otras tradiciones religiosas del mundo. Se destaca como un hecho importante, celebrándose con algarabía, acompañado de bailes, música, comida, poniendo de manifiesto un universo de constelaciones materiales y simbólicas. En Ecuador, el ritual del solsticio de invierno es representado con diferentes manifestaciones ancestrales en lugares como la ciudad mitad del mundo, en Quito, en Otavalo, en Babura, en Salasaca, Tungurahua, entre otros. Relatos históricos indican que los pueblos ancestrales celebraban dos solsticios durante el año, el 21 de junio porque el maíz maduró y el 21 de diciembre cuando la semilla toma forma. Este último es el Capac Raymi, fiesta grande o el solsticio de invierno, donde los líderes del pueblo se reúnen para agradecerle al sol por el inicio del nuevo periodo de siembra. En comunidades de Imbabura como Tabalo, se desarrollan rituales que invoquen esta fiesta ancestral andina. En septiembre se inicia la siembra, y el 21 de este mes, la ubicación del sol y la luna permiten que la tierra fecunde las semillas, a lo que se denomina Alpamama. Por este motivo se creó el Quilla Raymi, o fiesta de la feminidad, en honor a la mujer que posee el don de quedar embarazada, y también a la luna que permite la germinación. Pasado los tres meses, es decir, el 21 de diciembre, la chacra, como se conoce a los siembros del maíz, que está en la temporada de deshierba, o Jaima Pacha, cuya fiesta se la bautizó como el Capac Raymi, o fiesta de los niños. Durante el ciclo de cultivo pasan tres meses más, y el 21 de marzo el sembrío florece, lo que en lengua quichua se conoce como el Sisay Pacha, y da paso a la celebración del Paucar Raymi, que coincide con la celebración del carnaval. Y para completar finalmente el ciclo de vida de los cultivos, el 21 de junio la tierra da los esperados frutos y empieza la época de la cosecha, en donde se reúnen granos para la alimentación de la familia. A este acto se le denomina como Juguay Raymi, Palipacha o Inti Raymi, que es la fiesta más grande de los pueblos indígenas en la que dan gracias por la vida. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, en conjunto con el colectivo Cultura Mejía Siglo XXI, desarrollarán hoy, a partir de las 7 de la noche, la presentación del libro Banda de Músicos de Machachi, del escritor y gestor cultural Javier Fajardo. Este libro llega para conmemorar al 2020 como el año del bicentenario de independencia de Machachi. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Este 21 de diciembre a las 19 horas se realizará la presentación del libro Banda de Músicos de Machachi, de Editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y el Colectivo Cultural Mejía Siglo XXI se complace en anunciar la presentación de esta gran obra de Javier Fajardo mediante la plataforma digital de Zoom y retransmitido en directo por Facebook Live. Javier Fajardo, escritor del libro, menciona lo siguiente. Realmente es una recopilación de lo que ha sido la banda municipal de acá de la ciudad de Machachi, y en la cual pues como fotógrafo, uno de los primeros de acá en el Cantón Mejía, especialmente en la tierra de los Chagres, he recopilado, ¿no? Ya que yo también fui profesor en la Facultad de Comunicación Social, más antes lo que era la Escuela de Ciencias de la Información. El objetivo principal es que se reconozca el esfuerzo de la investigación de las bandas musicales de Machachi, que tienen un gran bagaje cultural, y para que éstas sigan estando presentes en los corazones de cada uno de nosotros. Por esta razón, les realizo una cordial invitación para que gusten leer su libro y lo disfruten. Nada más, y invitarles a todos quienes gustan de nuestros ancestros, de lo que ha sido, digamos, la banda, vuelvo a repito, el bombo, los platillos, la trompeta, los bajos, el clarinete, todo eso, digamos, el día lunes a las 7 de la noche. Vean en la página de licenciado Ramiro Caixa, ahí entren ustedes y tranquilamente ustedes podrán disfrutar de esto y vivir de lo que ha sido la banda municipal de acá de Machachi. Y por algo digo, la tierra de los nueve volcanes y la capital mundial de los Chagres. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Este 1 de febrero se cierra la convocatoria para escritores que deseen participar con géneros como relato, infantil y juvenil, tema de educación contra la violencia, entre otros. El premio previsto para el ganador es de 250 euros. La Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, junto a la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia de España y la Consejería de la Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social, convocan al 5º concurso de relato corto y audiovisual Educando contra la Violencia 2020. En este concurso podrán participar todos los escritores y escritoras que lo deseen, sin distinción de nacionalidad, con una obra original e inédita. Se establecerán dos categorías de participación para la modalidad literaria, menores de 18 años y mayores de 18 años. Los trabajos serán presentados en lengua castellana, a doble espacio y con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. Su temática estará relacionada con la erradicación de la violencia sobre la mujer. Los relatos cortos no deben superar las 550 palabras y el título está excluido. El envío de las obras se realizará a través del correo electrónico a la siguiente dirección: educandocontralaviolencia@gmail.com. En el asunto se escribirá 5º concurso de relato corto Educando contra la Violencia 2020. Se enviarán dos documentos adjuntos en formato Word. En un archivo irá el texto sin datos personales, identificándose con el título de trabajo y la modalidad a la que opta. Por ejemplo, tristeza menor. En otro documento se escribirá la palabra plica y el título del relato para su identificación. Por ejemplo, plica tristeza. Debe contener los datos personales del autor o autora: nombres, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y cédula de identidad. También la declaración jurada que acredite el carácter original e inédito del trabajo y que exponga que no ha sido premiado en ningún otro concurso. Los premios para cada modalidad se han establecido: para los mayores de edad, el cheque será de 250 euros más una tablet, y para los menores de 18 años será una tablet y un lote de libros. La entrega de trabajos la deben realizar hasta el 1 de febrero de 2021 hasta las 0 horas. La entrega del premio tendrá lugar en una fecha próxima al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de 2021. Se realizará en la ciudad de Murcia, en lugar y horario que se comunicará con antelación. La asistencia a la entrega de premios no es obligatoria, si bien se entiende que los premios serán entregados personalmente en dicho acto. Si realizan los envíos pertinentes, corren de cuenta de los ganadores. ¿Quieres desarrollar tu corto y ganar una residencia en Francia para producirlo? Pixelal y Annecy Festival presentan Shortway 2021, una convocatoria para cortometrajes autorales de animación en desarrollo. Shortway es una estrategia de formación y vinculación para artistas latinoamericanos que buscan proyectos de cortometraje animado de corte autoral y con visiones artísticas personales, como un mecanismo de promoción y articulación de los creadores participantes con productores y artistas de todo el mundo. El eje detonador de esta estrategia es un concurso de proyectos de corto animado en etapa temprana de desarrollo, que privilegia visiones artísticas que normalmente no tienen apoyo de las cadenas de televisión o productoras de cine. El concurso es abierto a todos los creadores de Latinoamérica. La estrategia incluye un bootcamp con al menos 10 proyectos seleccionados a realizarse de manera virtual a principios del 2021, así como la presentación del proyecto ganador en el Festival de Annecy de ese año. Diez finalistas ganarán su pase a Bootcamp para mejorar los cortos y presentar su pitch en Annecy, el festival de animación más grande del mundo, abierto a toda Latinoamérica. Recuerden, amigos, que pueden consultar las bases del concurso en el link que se encuentra en su página de Facebook y la pueden encontrar como @pixelatl. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Continuamos. Con pancartas, la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana realizó en el Bicentenario el día viernes por el Día del Migrante un pedido especial al municipio de Quito para que se reconozca en ese lugar a los migrantes fallecidos por el coronavirus. El viernes 18 de diciembre se celebró el Día del Migrante. Para ello, la Corporación Ecuatoriana de Movilidad Humana pidió al municipio de Quito que se reconozca un espacio en la plaza del Bicentenario, en conmemoración a los fallecidos en el exterior por la pandemia del coronavirus. La presidenta del COREN, consejera de Aprobación de Derechos Humanos del Distrito de Quito, nos comentó más sobre el objetivo del evento que se llevó a cabo. Escuchemos. Hoy, 18 de diciembre, el Día Internacional de las Migraciones. Reconocer un año más de la migración ecuatoriana. Reconocer desde los años 70 que han salido nuestros migrantes del sur del país. Reconocerlos a los migrantes en el exterior. Reconocerles a los migrantes retornados a la patria y también, ¿por qué no decirles?, a los migrantes internos que tenemos de nuestra patria. A todos ellos le recordamos hoy, y hoy hemos vestido de negro porque así de luto lo tenemos nuestros corazones, por nuestras familias rotas, porque muchos niños se criaron sin padres, porque muchos padres vivieron sufriendo cada día el no estar con sus hijos. Esa ha sido nuestra migración, y también que hoy hemos pedido al alcalde de Quito que se reconozca esta plazoleta. Es una plazoleta donde vieron llorar a todo a más de 2 millones de familias. Debemos mencionar que en el país residen más de 70.000 refugiados y realmente cada día migran más personas. Cabe mencionar que este evento se lo realizará por el deseo de varios compatriotas que perdieron a sus familiares en el exterior en medio de la pandemia del coronavirus, y realmente realizar esta conmemoración hace ver que cada día existen niños, jóvenes y adultos que deciden migrar por temáticas familiares como económicas. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. El colectivo Urban Quitus, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, presentan esta tarde el espacio Arte Urbano en el Ecuador. Muestras artísticas del rap popping y breakdance llegan hasta el Pabellón de las Artes. Ustedes pueden sumarse a este espacio hoy desde las 4 de la tarde a través del Facebook del Núcleo de Pichincha. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura les invita a que disfruten de manera virtual del Quitus Urban Fest 2020 este lunes 21 de diciembre, para que vivan una jornada llena de impulso al arte urbano en el Ecuador, junto a varias muestras artísticas de rap, popping y breakdance. El evento se lo desarrollará en el Pabellón de Artes a las 16 horas. Edith Bustamante, organizadora del evento, menciona lo siguiente. El evento es sin público, solamente se estarán en el Pabellón de las Artes, solamente los miembros del jurado, los medios de comunicación, el equipo de producción del equipo y desde luego los participantes. Por medidas de seguridad o por cuestiones de la pandemia. El objetivo principal es impulsar a todos los artistas urbanos que se encuentran afectados por la pandemia. Ellos, como gestores culturales, buscan brindarles apoyo para que tengan un espacio en adecuadas condiciones. Invitamos a todas las personas que sean parte de este evento, que nos pueden seguir por las páginas de la organización Constructo Social y por diferentes, la Asociación de Medios Digitales a nivel internacional. La transmisión la podrán observar a través de la productora Luminares, página de Asociación de Medios Digitales en el Mundo, Alfa TV, Radial y Televisión. El evento también será transmitido a través de la página oficial del núcleo de la CCI. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. El miércoles 23 de diciembre a las 5 de la tarde se realizará el concierto Vive la Navidad y contará con la banda sinfónica de Pichincha, el coro de Pichincha y el grupo Quimera. Esta es una propuesta del gobierno provincial de Pichincha al municipio de Quito mediante el Museo Interactivo de Ciencia. El Museo Interactivo de Ciencias presenta el concierto Vive la Navidad. La entrada es 100% gratuita, sin embargo el aforo es limitado, por lo que quienes deseen asistir a este concierto deben reservar su entrada en el enlace bit.ly/vivelanavidadmic. La banda sinfónica Pichincha está conformada por su director y 37 músicos profesionales. Su repertorio incluye música académica universal, popular, latinoamericana y ecuatoriana. El coro Pichincha se compone de 16 miembros. El grupo Quimera, rumbo a sus 40 años de trayectoria musical, tiene como bandera el difundir la música popular tradicional, contemporánea, ecuatoriana y latinoamericana por el mundo entero. Históricamente, la época navideña se ha caracterizado por la puesta en escena de recitales y conciertos, en donde los villancicos y canciones propias de las festividades reúnen a grandes y pequeños que se dejan embargar por su espíritu navideño. Este año, debido a la actual crisis sanitaria derivada del COVID-19, estos conciertos se realizan con aforos reducidos y con todas las medidas de bioseguridad.